En esta nota de Democracy Now, más gobernadores ordenan a los residentes permanecer en sus hogares, mientras Trump rechaza pedidos por una medida de confinamiento a nivel nacional. Los gobernadores de Pensilvania, Florida, Mississippi emitieron directivas de quedarse en casa este miércoles, mientras que los gobernadores de Alabama, Kay Ivey, se ha negado a hacer lo mismo. Según se informa, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, revirtió su oposición inicial a dar una orden de confinamiento a nivel estatal tras recibir una llamada telefónica de Donald Trump. Sin embargo, el presidente continúa rechazando solicitudes hechas por funcionarios de salud pública para que emita una orden nacional de permanencia en el hogar. 11 estados aún no han implementado tal medida. Y en esta nota tomada de Democracy Now!, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades consideran recomendar que todos usen mascarilla en público. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, instó este miércoles a todos los residentes de la ciudad a utilizar mascarillas de grado no médico o cubrirse el rostro mientras estén en público. El consejo llegó al tiempo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están considerando su recomendación de que las personas no usen mascarillas. Consejo que tenía como objetivo evitar el desbastamiento de las que ya son escasos equipos de protección personal. Esta nota tomada de Democracy Now!, el coronavirus en las cárceles de Estados Unidos es un desastre de salud pública que está ocurriendo ante nuestros ojos. En Estados Unidos, un tercer recluso ha muerto a causa del COVID-19 en la prisión federal de Oakdale, en el estado de Luisiana. Hay casos ya confirmados en cárceles comunes o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los siguientes estados: en Florida, en Georgia, Carolina del Norte, en Texas, en Arkansas, en Pensilvania, en California, en Nevada, en Colorado, Minnesota, Ohio, Kentucky, Maryland, Vermont, New Jersey e Illinois, donde un preso de 59 años de edad murió tras contraer el COVID-19 en la prisión de Stateville, cerca de Joliet. En Detroit, un oficial del Departamento Correccional de Michigan murió a causa también del virus el martes, y más de 140 reclusos han dado positivo en las pruebas. Tan solo en la ciudad de Nueva York, el médico encargado de la cárcel de Islas Rikers dijo que es poco probable que los oficiales puedan detener la propagación de la COVID-19 y predijo que el 20% de los infectados necesitarán hospitalización y el 5% necesitarán respiradoras. El doctor Ross McDonald calificó la situación que se vive en Rikers como un desastre de salud pública que está ocurriendo ante nuestros ojos. Los reclusos forman agrupaciones apiñados de 50 en un dormitorio, durmiendo a 4 centímetros de distancia uno del otro, sin acceso a jabón, guantes, desinfectante o lejía. Estados Unidos es lejos el país con más reclusos del mundo, con 2.3 millones de personas tras las rejas. Y bueno, en una noticia que daremos posteriormente, tenemos lo que pasa acá en el condado de Orange, donde organizaciones no lucrativas se organizan para hacer unas peticiones ante estas problemáticas. Vamos a escuchar algunas notas que tenemos del Transforming Justice Orange County y Sisters Warriors Freedom Coalition, que se reunieron ayer, jueves, aquí en el condado de Orange, para discutir las serias condiciones en las prisiones de este condado.